tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Crash, bienvenidos al 105 de la FM. Movida la cantina, esta semana, a día de hoy, empieza con 15 minutos de retraso, pero no es mi culpa, es la culpa de mis compañeros de Asbury Park, que después de un mes y medio de tomarse unas vacaciones, se han dignado de volver en directo a esta emisora. Movida en la cantina te va a hacer compañía desde esta hora hasta la una y media de la madrugada, tal vez unos minutitos más. Ya sabes que Movida en la cantina es un programa que se alimenta básicamente de la maravillosa música de los años 60 y 70. Y al igual que en el último programa, seguimos con la misma fórmula, con el mismo menú. De primero, Alan Parsons Project. Os había prometido que esta semana sería iRobot, pero por problemas de logística nos vamos a trasladar a otro LP que os comentaré más adelante. Y luego pues seguiremos con ese paseo por la costa oeste californiana y si nos quedan unos minutitos los dedicaremos al mundo del blues. Todo esto, no sé si lo he dicho, está sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón, y el programa Movida la Cantina, y emitiendo como siempre desde hace mogollón de años desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Recuerda, Radio Crash y Movida en la Cantina, en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Pues hace exactamente 7 días, en el último programa de Movida en la Cantina, pues recordábamos el disco de ese ojo en el cielo, ese Eye in the Sky, de Alan Parsons Project. Yo os había dicho que esta semana la íbamos a dedicar, pues tal vez a uno de sus discos también más aclamados. Me parece que es su segundo disco, ese iRobot, pero bueno, os dije en la presentación que eran problemas de logística. No, problemas de logística no, es que no encontré el vinilo. Yo juraría que lo tenía, no sé a quién se lo dejé, no sé qué hice con él, ¿no? Y como no encontraba ese iRobot, pues bueno, la solución fue muy fácil, fue decantarme por este Avenida del Amoníaco, Amoniac Avenue, un disco que es posterior a Eye in the Sky. Estamos hablando del año 1983, a nivel de ventas, a nivel de críticas. Si el Eye in the Sky era casi de los más aclamados, seguro, estoy convencido, todo el mundo lo dice, que este LP, este Avenue, es que lo pronuncio fatal, perdón. Avenue, es que tengo un cacao con esta palabra, pues fue su disco más aclamado. La Avenida de la Barbacoa, qué burrada acabo de soltar. Amoníaco Avenue. Prime Time, por si de casualidad alguno es la primera vez que sintoniza este programa o hace tiempo que no lo sintoniza, recordar simplemente que desde que sabemos que Alan Parsons va a actuar en el mes de marzo, concretamente el 14 de marzo, en la Universidad Laboral, pues estamos recordando un poco pues sus discos más importantes, ¿no? Y esta semana pues estamos en esta Avenida del Amoníaco, un disco publicado en el año 1983 a nivel de ventas, junto con el Eye in the Sky. Yo creo que han sido los mejores discos que ha publicado Alan Parsons. Cómo no, como muchos de los anteriores, por no decir todos los anteriores, estaban grabados en los estudios Abbey Road, ya lo sabéis, esos estudios que Alan Parsons se los conocía de memoria, porque había trabajado ahí con los Beatles y con infinidad de gente, ¿no? Y bueno, también otro dato interesante, que ya os lo he comentado también estas últimas semanas, es que la portada sigue perteneciendo a ese estudio de diseño, Hipnosis. En la portada, bueno, hay que recordar, a ver, antes de que nos pasemos de revoluciones, Eric Woolson, el socio de Alan Parsons, el compañero de fatigas en la primera época, parece ser que un día fue a Inglaterra a una plataforma, a una fábrica petrolífera o química o como lo quieras llamar, y entonces vio que era como una avenida muy larga, desértica, donde no había nada, simplemente había unas tuberías y había un cartel que ponía Avenida del Amoníaco, y con eso se quedó este buen hombre y decidió que su próximo LP, el que iba a grabar junto con su compañero Alan Parsons, se iba a llamar así, ¿no? Y entonces, bueno, la portada, si la conocéis, pues es eso, es como las tuberías de una plataforma petrolífera, de una química, de lo que tú quieras, repetida, ¿no? Como dos veces, ¿no? Y la contraportada, que es muy de esos estudios de diseño, muy de Pink Floyd, descaradamente, pues son como unos químicos, unos trabajadores en el laboratorio, con la cabeza metida en tierra, y en unas, bueno, es unas, digamos, como unas cubetas de plástico, ¿no? Y ahí tienen esos trabajadores, esos químicos, metidas sus cabezas. Ya os dije, y os repito, y está pendiente, lo tengo aquí apuntado, que antes del mes de marzo, antes de que me tengan que marchar otra vez por motivos laborales, pues haremos un programa dedicado a todas las portadas de grupos importantes que trabajaron con este estudio de diseño Hipnosis, ¿okay? Yo os comenté que era un estudio que empezó allá en los años 60, ¿no? ¿Qué más os puedo decir? Bueno, pues que fue eso, que fue uno de los LPs más exitosos de Alan Parsons, que sigue con ese sonido inconfundible, con esos temas instrumentales que le caracterizan, ¿no? Y ahora vamos a escuchar, si os parece, pues uno de sus temas también más destacados. El primer single que se publicó de este LP fue el You Don't Believe, que fue el primer tema que escuchamos, Tú No Me Crees, ¿no? Y luego escuchamos ese Prime Time, esos 5 minutos y 3 segundos, que es con el que se abría la cara B. Pues si os parece, pues ahora vamos a escuchar pues otro de los temas más destacados de este LP, este Signs the Last Goodbye, desde El Último Adiós. Alan Parsons Project, esa Avenida del Amoníaco. Thank you. passing by. No time to wonder why you and I went the wrong way. Days too short to fill with dreams, or question what it means, are a part of me now. Remember, all the leaves were falling, walking hand in hand, standing in the rain. Remember, distant voices calling, whispers in the dark, I can hear them again. Since the last goodbye, all the wrong way round. Since the last goodbye, it's all the wrong way round. Memories, all we share between us, everything we os había comentado en estos últimos programas de esas melodías inconfundibles de Alan Parsons, que hay mucha gente que tal vez no conocéis a Alan Parsons un poco en profundidad, pero estoy seguro que conocéis esas canciones. Y entonces vamos ahora a escuchar lo que fue sin duda alguna el último gran éxito de Alan Parsons en España. Ojo, estamos hablando del año 1983, de este séptimo disco en estudio de Alan Parsons. Y esa canción fue ese Don't Answer Me, no me respondas, más o menos, que es un tema que sí, es un tema pop, que no tiene nada que ver con lo que sonó anteriormente, los sonidos de Alan Parsons, ese tema incluso cortito, dentro de cabe, a lo mejor son, bueno, no son 4 minutos, pero bueno, estamos acostumbrados a escuchar melodías de Alan Parsons mucho, mucho más largas, ¿no? Pues este tema fue sin duda alguna el último bombazo que tuvo Alan Parsons en, no voy a decir casi en todo el mundo, pero casi en España. Yo me acuerdo que esta canción todo el mundo la reconoce. Oh, Alan Parsons, nadie conoció la anterior, pero este tema es de los más conocidos. Este LP a nivel mundial pues tuvo bastante buenas ventas. En Inglaterra se vende muy bien, en los Estados Unidos también. Pero este tema que vamos a escuchar sin duda alguna es el tema que todo el mundo conoce de Alan Parsons, sin equivocarme, y seguro, estoy convencidísimo, que será uno de los temas que va a sonar fijo en la Universidad Laboral, en el Teatro de la Universidad Laboral, el próximo 14 de marzo. Además, el vídeo os lo recomiendo que lo veáis, si no lo visteis, es en dibujos, es muy, muy divertido, muy bien hecho. Incluso salen dibujados los miembros de Alan Parsons. Yo creo que es la primera vez y la única que Eric Woolson se deja ver con Alan Parsons ahí con la banda, ¿no? Os recomiendo que veáis el vídeo porque está muy bien hecho e incluso tuvo como un una especie, estuvo nominado como un tipo de vídeo más no sé cómo, innovador, no sé cómo denominarlo, ¿no? Pues venga, vamos con ese super clásico desde entonces, ese tema que tanto vendió en todo el mundo y que tan altas posiciones consiguió en muchos países, ese Don't Answer Me, Alan Parsons Project. Change your mind. Bueno, con este Don't Answer Me, no me respondas, no me contestes, de Alan Parsons, pues hemos llegado a la primera hora de programa de Movida en la Cantina, ¿no? Si os acordáis, en el último programa pues nos dábamos un paseo por la costa oeste de los Estados Unidos, por la costa oeste californiana, y hablábamos un poco de lo que sucedió allí a mediados de los 60 hasta mediados de los 70, ¿no? De todas esas formaciones de folk rock tan interesantes que aparecieron. Y en parte esto todo venía por un libro que estaba leyendo, que tengo aquí otra vez en mis manos, que os lo recomiendo de nuevo. Hotel California, cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon, ¿vale? Os lo recomiendo. Si os gusta la música en general, música de los años 60 y 70, pues este libro, pues os interesa. Además, me estoy dando cuenta que me lo he encontrado en casi todos los sitios de donde venden música y libros, pues ahí está este libro, ¿no? Entonces, en el primer programa, pues escuchamos a gente como los Bears, como Buffalo Springfield, como Mamas and the Papas, como los Eagles, como The Flying Burrito Brothers, Frank Zappa, Jim Clark, Linda Rostan, ¿no? Entonces, en el programa de esta noche vamos a seguir ese paseo musical, ¿no? Por la soledad de la costa californiana. Escucharemos algunos grupos y os daremos pues algún comentario, alguna cosa por ahí, ¿no? Y entonces, para empezar el programa de esta noche, no para empezar el programa, sino para empezar ese paseo por la costa oeste californiana, vamos a escuchar una formación que tal vez no es de las más conocidas, pero el tema que os voy a poner, estoy seguro que todo el mundo también lo conoce. Standing, waiting your window, watching will they ever show? Bueno, para explicar un poco por encima, este libro trata un poco sobre lo que fue la escena musical en California, casi en Los Ángeles, en la década de los 60, finales de los 60 hasta mediados de los 70. Laurel Canyon, eran esos cañones que había cerca de California donde de repente se empezó a juntar un nutrido grupo de músicos, de compositores, de gente que quería vivir de la música, de gente que estaba empezando a grabar ese folk rock, ese country bluegrass, llámalo como quieras, ¿no? Y entonces, bueno, en el primer programa escuchamos a esas formaciones y a esos cantautores que os acabo de mencionar, tal vez de todos ellos, el que no tenía nada que ver era Frank Zappa. Pero bueno, eso vamos a dejarlo tal vez para el final del programa. Hemos empezado con el grupo Poco. Ya sabéis que, como decían aquellos, de la materia ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y con los grupos musicales, pues solía pasar, por lo menos en aquella época, lo mismo. No se destruían, solamente se transformaban en otras formaciones. El grupo Poco, por ejemplo, surgió cuando Crosby, no miento, es que claro, hay tanto jaleo, cuando Buffalo Springfield se disolvieron, Buffalo Springfield, por encima estaba Stephen Steele, estaba Neil Young y estaba Richie Frey, o como se diga. Pues bueno, cuando se disolvieron Buffalo Springfield, este último Richie, pues fundó el grupo Poco. Llamó para ello a otros músicos como era Jim Messina, como era Rustin Jones, ¿no? Y también hay que destacar a otro músico que se llama Timothy B. Algo no me acuerdo el apellido, bueno. Esta formación Poco, yo creo que es, casi sigue todavía en activo, ha tenido muchos miembros, ¿no? Pero este Timothy B, me he quedado con él, ¿por qué? Porque estuvo en dos formaciones tan importantes como fueron el grupo Poco. Es bajista y cantante y compositor, y también con los Eagles. Estoy seguro que si os gustan los Eagles, alguna vez lo habréis visto. Es un, no ha cambiado el look, yo creo, en los últimos 60 años. Melena Lisa pinta de ser un buen tío, ¿no? Bueno, pues bueno, el grupo Poco pues hizo realmente unos buenos discos allá desde casi finales de los años 60, mediados de los 70. Todavía siguen en activo, creo. Han cambiado de formación muchas veces, pero son una de esas bandas que merece la pena de vez en cuando escucharlas. Esta Rosa de Cimarrón tal vez es su tema más conocido. Creo que estamos hablando del año, pues sería 1971, no lo sé. Tal vez incluso anterior, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar otro corte de esta banda. Además, esta Rosa de Cimarrón precisamente está cantada por Cimo Bibi. Os voy a contar una cosa que me olvidó, lo tengo aquí apuntado. Cuando el grupo Poco le hizo como una especie de prueba, de casting, para entrar al grupo Poco, lo rechazaron. Y entró por él un bajista llamado Randy Meisner. Bueno, ¿qué pasó? Randy Meisner estuvo en el grupo Poco, muy poco tiempo, nunca mejor dicho, y rápidamente se marchó a los Eagles, que en aquel momento eran lo máximo. Al poco tiempo, Glenn Frey llamó a Timothy B y le dijo: oye, ¿te quieres unir a los Eagles? Porque se nos marcha Randy Meisner. Y claro, el bueno de Timothy B se marchó a los Eagles. Ya os digo que en aquella época lo de los cambios de formación era algo realmente increíble, ¿no? Pues después de escuchar esa Rosa de Cimarrón, que precisamente está cantada por este bajista, por Timothy B, pues vamos a escuchar el corte número 4 de esta Rosa de Cimarrón. Para muchos tal vez no es su mejor disco, pero a mí me parece, aparte de la Rosa de Cimarrón, me parece un LP pues bastante decente. Pues venga, vamos con ese Company's Coming. Company's coming, come a running. Company's coming, don't you know? Company's coming, come a running. Company's coming, here we go. Long about Saturday. Coming, come a running. Company's coming. Carga auténtica de country rock. Ya os lo dije la otra semana, yo lo digo, ahí está. Muchas veces cuando os hablo así un poco lento, pausado, como con personalidad, es que estoy haciendo dos cosas a la vez. Estoy dando la vuelta al vinilo, estoy colocando el CD, porque yo este programa me lo hago yo solito, ¿eh? El becario se enteró hace tiempo que no cobraba y se nos ha marchado. Es más, no me devolvió ni las llaves. Pero bueno, aquí intentamos sacar adelante este programa Movida en la Cantina, muchos años aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y en el programa esta noche, pues esta segunda parte, ese paseo por la soleada, en teoría, costa californiana. En el primer paseo que dimos, pues hablamos de una de las bandas tal vez más importantes que surgieron de esos años y de esa zona, ¿no?, de Los Ángeles. Era el grupo Los Eagles, y curiosamente os comentaba que la primera formación que tuvo Los Eagles, si tenía algo de curioso, es que ninguno de sus miembros era de California, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya sabéis que muchas veces cuando surgen formaciones que tienen éxito, siempre se intenta conseguir otras formaciones o otros cantantes que suenen parecido, ¿no? Que hagan que tal vez en esa misma ola de Los Eagles, con ese sonido parecido, pues también tengan éxito. Y precisamente nuestros siguientes invitados de esta noche, pues son de esos grupos que, aunque empezaron en Inglaterra, eran americanos y se aprovecharon de esa ola que habían dejado en su camino, sobre todo al comienzo, pues el grupo The Eagles. Tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. Now I ain't ready for the altar, but I do agree this time when a woman sure can be a good friend of mine. Well, I keep on thinking about you, Sister Gordon, hair surprise. And I just can't live without you, can't you see it in my eyes? Now I've been one more correspondent, and I've been too, too hard to find. But it doesn't mean, girl, you ain't been on my mind. Well, you meet me in the middle, will you meet me in the end? Will you love me just a little, just enough to show you care? But I tried to fake it, I don't mind saying, I just can't make it. Help us out, it goes like this. That's very good. Well, I keep on thinking about you, Sister Gordon, hair surprise. And I just can't live without you, can't you see it in my eyes? Now I've been one more correspondent, I've been too, too hard to find. But it doesn't mean, girl, you ain't been on my mind. Will you meet me in the middle? Yes, will you meet me in the end? Will you love me just a little, or just enough to show you care? But I tried to fake it, I don't mind saying, I think we're gonna all make it. Ooh, bop shoo up, ooh, bop shoo up, ooh, bop shoo up, ooh, bop shoo up, ooh, bop shoo up, ooh, bop shoo up, ooh, bop shoo up, ooh, bop shoo up, ooh, bop shoo up, ooh, bop shoo up, ooh, bop shoo up, ooh, bop shoo up, ooh, bop shoo up. Pues aquí teníamos este Sister Golden Hair, un disco en directo del grupo América. Bueno, todo el mundo lo conoce por su famoso Caballo sin nombre. No voy a poner esa canción porque ya está muy escuchada. Bueno, esta de Sister Golden Hair también se ha escuchado bastante, pero bueno. Del grupo, bueno, el grupo América empezó, pues yo creo que fue pues a principio de la década de los 70, ¿no? Y era como una respuesta, porque negarlo sería tonto negarlo, venía como una especie de respuesta a Crosby, Stills & Young, ¿no? Que los escucharemos más adelante, esos juegos de voces, esas melodías pegadizas, ¿no? Y sin duda alguna, pues el tema más conocido es ese Caballo sin nombre, que venía en su primer LP, publicado de ser en el año 1971, ¿no? Simplemente se llamaba Américas LP. Pero yo de esta formación, a menos controlo mucho, pero hay un disco que me encanta, que es del año 1974, y que precisamente este tema que vamos a escuchar, el tema que vamos a escuchar ahora sí pertenece a ese LP, que a mí me parece buenísimo, me parece, son de esos discos que lo escuchas una vez y te engancha, ¿no? Publicado en el año 1974, Holiday, y tal vez tiene algo que ver que estaba detrás de esta grabación el productor, mecenas, llámalo como quiera, George Martin, ¿no? Ya os dije que era una formación americana, pero que su carrera prácticamente pues la hicieron en Inglaterra, ¿no? Y George Martin, el productor George Martin, el de los Beatles, sí, pues estuvo detrás de muchas grabaciones posteriores del grupo América. Y vamos a escuchar un tema, que es el que abre este disco en directo, publicado pues en la década de los 80, que se llama Tin Man, y a mí me parece una auténtica delicia. Venga, espero que a vosotros también. ¡América!

you, I need you, like the winter needs the spring, you know I need you. Yes, I'll start it all again, you know I need you, I need you, I need you. I Need You, precisamente otro tema que venía incluido en el LP de debut de esta banda, América. Llevamos una hora de programa, llevamos un poco de retraso, casi un cuarto de hora, pero no es culpa mía, es culpa de mis compañeros de Asbury Park, que después de un mes y medio de vacaciones, por fin se han dignado en volver a la emisora. Claro, ya han vuelto y han llegado con un poco de retraso. Y aquí continuamos en Movida la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM. En la Radio Libre Independiente Gijón hemos empezado el programa la primera media hora escuchando ese disco de Alan Parsons, ese Ammoniac Avenue, del año 1970, y tengo que mirar ahora, tengo aquí una chuleta. Cuando yo hago el programa traigo como una especie de chuleta que luego del año 1983, su séptimo disco en carrera. Y ahora, pues eso, estamos dando un paseo por la costa californiana, recordando un poco lo que era el Laurel Canyon, esos cañones que había cerca de la ciudad de San Francisco, donde vivieron un mogollón de artistas, no solamente músicos como los que estamos escuchando, sino también actores. Ahí estaba Jack Nicholson, ahí estaba Dennis Hopper, ahí vivía también el productor Phil Spector. Para desgracia, también estaba por ahí Charles Manson, o sea que en aquella zona, en aquellos años, hubo un movimiento realmente increíble. Todo el mundo quería estar allí, ¿no? Unos llegaron por casualidad, otros ya estaban allí, pero desde luego que fue un papel importantísimo el que tuvo esa zona en la música, sobre todo eso, en el folk rock, en el country rock, etc., etc. Y vamos a escuchar precisamente a uno de esos cantautores que fueron de los más importantes que surgieron ahí. Él nació en Alemania, pero desde muy pequeñito, con casi 3 años, se trasladó a la ciudad de Los Ángeles. El haber sido amante de Nico ya tiene para mí ya el cielo ganado. También fue novio, creo, no sé, de Joni Mitchell, que la escucharemos más adelante. Bueno, Joni Mitchell, la lista de novios es realmente increíble. Sí, pero Jackson Browne, repito, es uno de los grandes compositores, de los grandes cantautores que surgieron en aquellos años en la escena musical. Vamos a escuchar un tema de su primer LP, publicado en el año 1972. Es Saturate Before Using, como dice la portada, Jackson Browne, Los Ángeles, California. Estamos hablando de ese tema, de ese Doctor My Eyes. Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my I am wise to leave them open for so long. As I have wandered through this world, and as each moment has unfurled, I've been waiting to awaken from these dreams. People go just where they will. I never noticed them until I got this feeling that it's later than it seems. Doctor, my eyes, tell me what you see. I hear their cries. Just say if it's too late for me. Mm-hmm. under my eyes. They cannot see the sky. Is this the prize for having learned how not to cry? Jackson Brown, siendo alguna también otro de los grandes compositores, de los grandes cantautores que estaban allí en California por aquellas fechas, ¿no? Ya os dije en el primer programa que algunos ya estaban allí, otros fueron, a otros los llevaron, ¿no? Cada uno a la vida pues le deparaba un destino diferente, ¿no? Tampoco él tenía mucha prisa por triunfar. Era un buen cantautor, era muy colega, por ejemplo, de Linda Ronstadt, a la que escuchamos la otra semana. También os comenté la anécdota de que un músico sin un puñetero duro, llamado Glenn Frey, el de los Eagles, había estado con él compartiendo casa, habitación, y bueno, un día le estaba tocando Jackson Brown unas canciones, y él se quedó con la copla de una canción, ese Take It Easy, que venía incluida en su primer LP, ¿no? Pero desde luego Jackson Brown pues acabaría consiguiendo ser uno de los músicos, de los cantautores más importantes por aquellas fechas, ¿no? Y hoy en día pues es uno de los músicos también más importantes en lo que se refiere a cantautores en los Estados Unidos. Me hizo gracia porque estaba leyendo el libro y para que cada me hizo gracia la definición, ¿no? Decía Asylum, era la compañía de discos donde él estaba, que decía uno de los directivos de la compañía, hablando de Jackson Brown, ¿no? Y de las prisas que se metía, vino a decir algo así como: Jackson Brown grababa con la misma frecuencia con la que pasa el cometa Halley. El cometa Halley pasa cada 74 o 79 años, estuve mirando, ¿no? La primera vez que se tiene constancia, digamos, de que el cometa Halley pasó por la Tierra es del año 1758. La última vez que el cometa Halley estuvo aquí, atentos a la fecha, fue el 14 de abril de 1986. Casualidades de la vida, el 14 de abril, son de esas fechas que quedan grabadas, ¿no? Porque el 14 de abril nació, el 14 de abril de 1967, nació uno de los locutores de radio más importantes y con menos reconocimiento que ha dado la radio española. Bueno, mundial, como la quieras llamar. El 14 de abril nací yo, ¿no? Y entonces me hace gracia, ¿no? La próxima vez que se calcula que el cometa Halley pasará por la Tierra es en el 2061. Yo no creo que lo vea ya. Me gustaría, ¿eh? Si es por ver, me gustaría, pero no creo que llegue a tanto. Entonces me hizo gracia esta frase de Jackson Brown. Graba con la misma frecuencia con la que pasa el cometa Halley, ¿no? Y ahora vamos a escuchar, para despedirnos del bueno de Jackson, ya os digo que tuvo una affair con Nico, la que era miembro de la Velvet Underground y actriz y todas estas cosas, y que murió en Ibiza, murió de una manera muy tonta, se cayó de la bicicleta y murió de esa manera. O sea, es que me hizo gracia porque Angelito también murió, murió más o menos de la misma, o sea, un tío que es 13 veces campeón del mundo y muere en un quad o como se llame. Estaba ahí en Santa Eulalia, le pegan un golpe por atrás, una señora que no se vio enterar de que estaba el tío parado, que estaba parado Ángel Nieto, cayó y murió. Así más o menos, bueno, murió. Lo llevaron al hospital, que hay en Camises, en Ibiza, pero falleció. O sea que dos muertes, bueno, lo de Ángel Nieto, eso, uff, esa muerte es un poco, hay ahí cosas que investigar, que dirían en Cuarto Milenio. Pero es verdad, Nico falleció así, estaba en Ibiza, cayó de la bicicleta, se dio un golpe en la cabeza y falleció a causa de ese golpe. Pues venga, vamos allá, vamos a escuchar este segundo tema de Jackson Browne, este Running on Empty, en directo. Perdón, Ángel Nieto no murió en Santa Eulalia, murió en Santa Eugenia. Caminito, caminito. So many summer fields. spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane, never let them tell you that we all are the same. Oh, the sea was red and the sky was gray, one that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake, children and the sun begin to wake. Watch out. A king, they say she plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white man in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard. California, el grupo Led Zeppelin, del volumen 4, año 1971 más o menos. Todo el mundo quería ir a California. Digamos que en aquellos momentos, musicalmente hablando, los Estados Unidos estaba como partido en dos. Teníamos la costa este o teníamos la costa oeste, y gente tan consagrada como los Led Zeppelin y sobre todo Robert Plant pues querían ir a Los Ángeles y conocer a mucha gente de la que en esos momentos pues eran de los músicos más punteros. Robert Plant, por ejemplo, estaba obsesionado con conocer a Neil Young y tardaría bastante en conocerlo. La primera vez que quiso conocerlo pues hubo unos pequeños problemas y la cosa no pudo ser. En aquellos años, en la costa oeste, en Los Ángeles, en la escena musical de Los Ángeles, pues había músicos que tal vez no tuvieron la fama que tuvieron otros de los que estamos escuchando ahora. Y, por ejemplo, hay una formación que la conocéis, porque aquí suele sonar de vez en cuando, siempre está ligada al rock sureño, como son los Little Feat, con un líder que es Lovell George. Son de esos, digamos, músicos en la sombra de un talento increíble. Por ejemplo, estaba leyendo este libro y dicen que tal vez Little Feat representa realmente lo que era el sonido de de Los Ángeles, era un gran compositor, era muy colega de gente como Bonnie Raitt, de gente como eso, como Jackson Browne, conocía a la gente de los Eagles, había actuado en El Trovador, ese local que había en Los Ángeles, donde todo el mundo empezaba, todo el mundo empezó en El Trovador, más o menos, ¿no? Linda Ronstadt, los Eagles, los Doobie Brothers, Crosby, todo el mundo, los más importantes habían empezado en ese local, ¿no? Y pues eso, Robert Plant también se acercó a Los Ángeles para ver lo que pasaba por allí, ¿no? Y estaba hablando ahora de Lover George, de Little Feat, y vamos a escuchar precisamente uno de los LPs que más éxito de críticas tuvo, porque Little Feat nunca ha sido un grupo de grandes ventas, ¿eh? Nunca ha sido un grupo de vender muchísimo. Yo no creo que tenga un éxito que esté más allá del 50 de las listas americanas. Pues bueno, este LP, este Little Feat, Don't Fail Me Now, o así como Pies No Me Fallar Ahora, es del año 1974, más o menos. El tema que vamos a escuchar, el primero, es este Rock and Roll Doctor. Was a woman in Georgia, didn't feel just right. She had fever all day and chills at night. Now things got worse, yes, a serious bind. In times like this, it takes a man with a style like getting out of a vine. A doctor of the heart and a doctor of the mind. Ya se os dije ahora hace unos pocos minutos antes de empezar al tema, pues era de esos músicos en la sombra, había trabajado como músico de estudio, tenía una buena amistad con Bonnie Raitt, pero a la vez que tenía una buena amistad tenía un problema, el mismo que tenía Bonnie Raitt, que a los dos les encantaba beber, ¿no? Incluso dicen que llegaron a discutir mucho, incluso el bueno de George le rompió una botella de whisky o de tequila en la cabeza a Bonnie Raitt. Precisamente en este disco que estamos escuchando, pues hacen coros Emmylou Harris y Bonnie Raitt, ¿no? También dicen que para grabar este disco, Lovell George intentó escapar de todo lo que era Los Ángeles, ¿no? La costa este californiana, y se fue a grabar el disco a unos estudios que había casi a 1000 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles. Repito, que nunca ha sido una formación de vender muchísimo, de tener grandes éxitos, pero la gente que realmente le gusta la música de la costa oeste o la música en general, pues reconocen que Little Feat es una de sus formaciones preferidas, ¿no? Y después de este Rock and Roll Doctor, pues vamos a escuchar el corte número 2, este O Atlanta. Give me a gift, heart. Remember what

voices of the angel linger around the moonlight, asking me, said she's so free, how can you catch the sparrow? They see lilting lyric, losing love, lamenting. Change my life, make it right, be my lady. Tengo en mis manos, bueno, miento, mis manos no, lo tengo enfrente. Ahora mismo lo que estoy haciendo es estirando el brazo y dando la vuelta al vinilo. Tengo un vinilo, eso sí es cierto, en mis manos, del año 1971. Es el primer trabajo discográfico del grupo Crosby, Stills and Nash, ¿no? Ese Judy Blue Eyes, ese tema compuesto por Stephen Stills. Os decía al principio del programa que al igual que la materia, la música muchas veces ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. En el primer paseo que nos dimos por California, por la costa oeste californiana, habíamos escuchado a Mamas and the Papas, habíamos escuchado a The Bears, a Buffalo Springfield. Y aquí tenemos esta formación, una de las más importantes, más representativas de todo lo que fue aquel movimiento, ¿no? Crosby, Stills and Nash. Crosby venía de los Bears, Stills venía de Buffalo Springfield, Nash venía de Inglaterra, del grupo Los Hollies, y se juntan. Y hacen una formación que realmente musicalmente era muy interesante y era buena. Pero ¿qué pasaba en aquella época con todos estos grupos y sobre todo con sus componentes, que eran muy jóvenes? De repente se vieron con dinero, tenían sus egos y otro problema añadido, las drogas. El tema de la cocaína era realmente algo increíble aquellos años en Los Ángeles, ¿no? En la escena musical. Todo el mundo se metía, algunos más que otros, algunos en cantidades realmente increíbles. Mira, por ejemplo, Linda Ronstadt, que la ves ahí con esa cara de inocente, ella reconoce que cuando hizo una de las giras por los Estados Unidos en los años 70, la tuvieron que arreglar un par de veces el tabique nasal, porque lo tenía perforado por el consumo de cocaína. Joni Mitchell, también, que ahí la ves con esa cara de inocente, decía ella que reconocía que durante muchos años, si no estaba de coca hasta arriba, que no componía, aunque también se dio cuenta con los años de que la cocaína era muy buena si eres un... ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo llamo ella? Es que ahora no me sale la palabra. Ah, bueno, que eras, si eras un sicario, si eras un sicario, que la coca es la droga perfecta, pero que si eres un compositor, que no es precisamente lo que quieres a tu alrededor. Entonces, claro, en el caso de Crosby, Stills and Nash se ha juntado eso. Eran buenos en música, eran grandes cantantes, cada uno en su instrumento también era bueno, pero tenían un problema de egos por la edad y las drogas, que aquello era realmente increíble, el poder pelear con todo ello, ¿no? Decía Frank Zappa, alguno de Frank Zappa, que también ya sabéis que vivía en la costa oeste californiana, una vez dijo una frase algo así como: si coges a una persona joven y la haces millonaria o con dinero, lo mínimo que consigues es un gilipollas. Y más o menos, por lo menos es lo que pasaba en el caso de David Crosby y Stephen Stills. Graham Nash era un poquitín más tranquilito, pero la verdad que lidiar con esta gente tenía que ser algo realmente increíble. Este disco de debut, buen disco de debut, año 1971, aquí los vemos sentados en un sofá. Claro, tendrían 20 muy pocos años, es del año 1969, Stephen Stills con una guitarra, David Crosby al lado y sentado al revés, con los pies en los cojines y el culo en el respaldo, pues tenemos al bueno de Nash, ¿no? Pues después de esta Judy Blue Eyes vamos a escuchar otro tema, que estoy seguro que muchos de vosotros lo conocéis, y esto en parte me sirve para comunicaros y deciros que tristemente falleció hace un par de semanas Michael Lang. Tal vez no suene de nada, pero si visteis el festival de Woodstock, al comienzo, cuando va a sonar esta canción precisamente de Crosby, Stills & Nash, hay un tío rizoso con un chaleco de flecos en moto. Pues Michael Lang fue el productor, el promotor, llámalo como lo quieras, del festival de Woodstock y otras muchas cosas más. Y falleció, por desgracia, pues hará cuestión de un par de semanas. Pues si no me equivoco, precisamente el documental de Woodstock empezaba con él andando en moto por las praderas donde se iba a hacer a celebrar el festival, con este tema de fondo, este Wooden Ships, estos barcos de madera. Crosby, Stills & Nash, primer disco, año 1971. Thank you. younger sister than my love. Lead her away from this foreign land, far away, where we might laugh again. We are leaving, you don't need south on my shoulder. Guess I'll set a course and go. Y eso que traigo chuleta, luego se me olvida todo, ¿eh? Vamos a acabar el programa en 10 minutitos, ¿eh? O incluso en menos. Se me olvidaba deciros, el próximo 5 de febrero, o sea, el próximo sábado, en Hotel Asturias, sí, donde se grabó Volver a Empezar, sí, sí, donde el ayuntamiento, en los bajos de ese hotel, hay la Feria del Coleccionismo, ¿eh? Nos vamos a dar una visitina por ahí, a los que nos gustan los vinilos, la música, y vamos a disfrutar ahí haciendo con los dedos así, ta, ta, ta, ta. En vez de contar billetes, contamos vinilos, y este me gusta, este también, este no me gusta, va, ¿eh? Aunque no compremos nada, nos vamos a dar el placer de ver vinilos, de ver música, de palpar música, que ya no se olvida, ¿eh? Nos olvidamos ya de lo que es palpar música, de lo que es sacar un vinilo, ver cómo es por dentro, qué guapo, si ver si está rayado, si no está rayado, de preguntar, de hablar con el vendedor, ¿eh? Eso forma parte también de la música. Repito, este sábado 5 de febrero en el Hotel Asturias. Y creo, bueno, vamos a despedir ya el programa. Me va a dar, la próxima semana nos vamos a dar otro paseo. Otro paseo por la costa oeste, porque me han quedado cosas por sonar. Y nos vamos a despedir tal vez con el grupo más representativo. Si ya tenemos a tres tíos que era difícil lidiar con ellos, David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash, no sé si fue a Dave Griffin, el de la compañía de discos, se le ocurrió juntar a Neil Young. O sea, ya teníamos las cuatro patas para un banco, aquello no había quien lo gobernase, cada uno iba a su puta bola, primero yo, luego yo y el último yo, las drogas, o sea, lo de Crosby, Stills y Young era algo realmente increíble. En el año 1974 hicieron una de las giras más exitosas, pero también más desastrosas, ¿no? En estadios. El promotor era Bill Graham, ¿no? El de los conciertos del Fillmore, ¿no? Por ejemplo, decía Graham Nash, para que nos hagamos una idea, de que él calculaba que se habían recaudado unos 15 millones, estamos hablando del 74, 15 millones de dólares, pero ellos calculan que solamente vieron unos 300.000. O sea, a nivel de organización, a nivel de caos y a nivel de despilfarro, aquello fue algo realmente increíble. Pero bueno, Crosby, Stills, Nash & Young nos dejaron cosas interesantes, ¿no? Aunque luego cada uno reniegue. Por ejemplo, Neil Young, lo oyes hablar de esa época y puff, y pasa de todo, ¿no? Graham Nash dices que Neil Young, que se aprovechó de ellos para hacerse un poco de autobombo. Ya os lo comenté, que una vez cuando iba a grabar un disco Neil Young con el resto de los componentes, a mitad de camino giró el coche y se dio la vuelta y hasta luego Lucas, ¿no? Desde luego lo de Crosby, Stills & Young es realmente algo increíble, ¿no? Pero, bueno, repito, las drogas, hay que reconocer que hacía que todo fuera mucho peor, mucho más caótico de lo que ya tenía que ser en teoría, ¿no? Pues vamos a escuchar ese Carry On, que creo que venía en el de Shabu, ¿no? Pues con este tema en directo, precisamente en ese disco que cumple 50 años, o ya cumplió 50 años en este pasado 2021, vamos a despedirnos del programa de Movida en la Cantina por esta noche. Como siempre, agradeceros vuestra compañía. Hemos acabado un poquitín más tarde. Os pido perdón. Y antes de que se me olvide, precisamente este Carry On, que aquí en este disco en directo casi se lleva a los 12 o 13 minutos de duración, estaba dedicado en su momento a Mama Cass, la que fue la cantante de Mamas and the Papas, que había fallecido pues con 32 años pues por un infarto, ¿no? Tenía un problema bastante grande, como todos vosotros sabéis, de obesidad, ¿no? Y a este, pues repito, este Carry On fue dedicado en su momento a Mama Cass. Por mi parte, simplemente recordaros que habéis estado escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina. Ya sabéis, todos los miércoles con vosotros, disfrutando y escuchando la mejor música de los años 60 y 70. Dentro de 7 días volvemos a tener otro pasadito por la costa californiana, otro disco de Alan Parsons y algo de blues. Llevo diciendo esto 2 semanas y todavía no he podido escuchar nada. No he podido poner nada. Pues nada, venga, que necesito beber ya, que es muy tarde. Hasta la próxima semana. Cuidaros mucho. Crosby, Steele, Nash & Young. Carry On. Love is coming to us all.